La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora. Siete de la noche con tres minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, esta noche, ¿cómo estás, Venus? Muy bien, Marte, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Aquí esperando a ver si el lobo se decide si está esquiando o está bailando. Está de party. Está de fiesta. A ver, lobo, ¿cómo estás? ¡Au! Muy bien. Creo que está. Supongo que está emocionado. Sí, pues es el día de la mujer. Sí. Es dos por uno en el table. ¿Cómo? Día para el lobo, dice. ¿Es de descuento en el table o no? No, es doble. Cobran doble. Cobran doble. Bueno, pues entonces hablamos de este tema el día de hoy que se llama autocontrol emocional. Ouch, yo creo que no hay control conmigo. Bueno, todos tenemos algún grado de dificultad a veces con las emociones. Hay otra gente que es muy sabia y tiene total control de sus emociones, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque se dice, ¿no? Bueno, Sócrates decía que te tienes que conocer a ti mismo y, bueno, tienes que conocer tus debilidades para aprender a dominarlas, ¿no? O sea, eso es saber controlarse realmente. Lo escribió Sócrates, pero es tan cierto hoy como el día que lo escribió. Y, bueno, realmente hay otra frase, ¿quieres decirla? La de Confucio. Ajá. Decía que quien se controla a sí mismo no tendrá dificultad alguna para gobernar con eficacia. Al que no sabe gobernarse a sí mismo, le resultará imposible ordenar la conducta de los demás. Y bueno, realmente después del autoconocimiento, que es lo que profesaba primero Sócrates, la segunda habilidad mental o de inteligencia emocional que se requiere para una autorregulación, pues es este, ¿no? El autocontrol de las emociones. Y bueno, tú, Lobo, me imagino que en el trabajo controlas mucho tus emociones, sí, ¿no? Sí, sí. Me conocen en el trabajo como el la persona paciente. ¿Sí? No. ¿Paciente enfermo o pues paciente...? Casi. Bueno, pero supongo que con el jefe eres más tranquilo que con el resto de la compañía, ¿no? No. ¿No? No, he estado a punto que me despidan varias ocasiones. Dicen, ah, ya anda con una llena ahorita, lo pues, entendí. Y bueno, ¿nos quieres decir esas situaciones en que pierdes el control o...? Pasó una vez de que uno de los jefes le encanta hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces yo estaba estresado porque el proyecto estaba se iba a vencer ese día. Entonces le dije al dueño, ¿sabe qué? ¿Qué tal si regreso a hacer mi trabajo en vez de escucharlo usted? ¡Wow! ¡Wow! Así de ¿y cómo, claro, cómo te vio? ¿Cómo te vio? Es la o imagen sea, que me puedo preguntar. ¿Cómo estuvo? No, pues así dijo, ¡vete! Pues sí. ¿Qué más pero, decir? O sea, porque ibas a trabajar. Pero ¿no? Me puso a trabajar en otros proyectos más difíciles, entonces como... Ah, ¿quieres trabajar? Te dijo. Sí, exactamente, dijo, ¿quieres trabajar? No, ah, ¿quieres salir? O sea, que en lugar de estar jugando golf con el exactamente. Jefe, dijiste, pues, ¿por qué no me van a poner a trabajar más? Exactamente, así, póngame más horas. Ah, pues, está bien. Entonces, pues, el lobo puede aprender mucho de este tema. Vamos a decir que hay muchos psicólogos o psicoanalistas, empezando con Goldman, que bueno, habla de que el controlar las emociones no quiere decir que vas a reprimir las emociones, ¿no? O sea, habla de que está bien ofrecer esa gama, sentir la gama de emociones, pero no dejarte llevar a los extremos por estas emociones que sientes, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la gente que es más balanceada o que tiene un balance en su vida no se deja llevar por las emociones porque obviamente está acostumbrada a que las cosas estén regularmente en su vida y pueden llevar esa carga de emociones. Es cuando suceden las cosas negativas o que ellos le encuentran alguna, no sé, connotación negativa. Que bueno, pueden perder ese balance que tienen en la vida y entonces sí es cuando te ponen a prueba qué tanto puedes aguantar, ¿no? Yo creo que llega a ser como la práctica. Hay mucho, porque todos tenemos ciertos problemas en nuestras vidas de que de repente nos sacan de onda y hay gente que practica, que dice, ¿sabes qué? Este tipo de cosas en la verdad no me va a afectar en el futuro, entonces ¿para qué me preocupo? Y hay otras personas de que dicen, como yo, el proyecto no lo vamos a terminar a tiempo, entonces necesito hacer las cosas ya. Entonces, tranquilo. Y se estresan a ese tipo de personas. Y estresan a los demás. Sí, porque realmente los que suprimen sus emociones no hacen que desaparezcan. Obviamente están debajo, esperando el momento de hacer erupción, ¿no? Y eso es lo que generalmente pasa, ¿no? O sea, es los agresivos pasivos que retienen demasiadas cosas y cuando llega un momento, un trigger, como le dicen en inglés, o un, o sea, algo que detona estas situaciones difíciles, hace que salga todo lo que tenía retenido, ¿no? Como Kramer en Serenity Now. Serenity Now, yeah. Serenidad ahora. Pero es que aparte cuando uno trata de llevar las cosas tranquilas, de no sacar la ira o no sacar el coraje, todo ese tipo de emociones, obviamente llega un momento en que te empiezas a sentir más enojado o más enojada y más frustrado, ¿no? ¿Por qué? Porque se fue acumulando tanta emoción que me imagino que es como un globo cuando lo estás inflando y que llega un momento en que estalla y puedes estallar todo ese tipo, bueno, todas esas emociones con tal vez con personas que ni la deben ni la temen. Entonces, ha de ser muy difícil pues darnos cuenta cuando ya el globo está demasiado inflado, ¿no? Porque cuando ya explotas y ya sacaste, ya te descargaste, es cuando ya te das cuenta. Pero ¿por qué no nos damos cuenta antes? O sea, yo creo que si nos pusiéramos constantemente a ver que si estamos más enojados o estamos más felices o estamos más deprimidos o estábamos más alegres, entonces podríamos encontrar una balanza y decir, bueno, pues prefiero estar alegre, prefiero estar feliz, prefiero estar en paz, prefiero estar sereno, que todo lo contrario, para no llegar al extremo de explotar. Como decía mi mamá, ¿quieres hacer los platos enojado o quieres hacer los platos contento? Lavar. Porque vas a tener que hacer los platos. Lavarlos. Lavar los platos. Yeah. Dices, entonces ya no lavo platos. Sí. Me evito las dos emociones. No, sí. Sí. Oh, con razón entiendo porque luego no lava sus platos. Ay, ya, ya entiendes. Porque los tienen que hacer contentos. Pues obviamente el lobo decidió hacerlos enojados, entonces. Por eso no le gustaba lavar. No, platos. Se rompieron los platos. Ah, ok. Ahora puro desechable. Bueno, y realmente, pues de ahí viene, ¿no? Que realmente para poder usar las emociones, uno las tiene que comprender. Es por eso que no se te pide que las suprimas nada más, sino que te piden que las veas y que las utilices de alguna forma para entender qué situaciones estás viviendo y por qué te están causando esas emociones. Eso es parte de, pues, el autodominio de cada quien, ¿no? O sea, poder manejar efectivamente las emociones. También los impulsos o las inquietudes, como quieras llamarle. Eso es una de las cosas que, pues, más se requiere cuando hablamos de tener habilidad mental para el control emocional. Otras de las aptitudes que están descritas como necesarias son la confiabilidad, la escrupulosidad, la adaptabilidad y la innovación. ¿Quieres decirnos algo de estas cinco? O bueno, de la segunda, la tercera. Bueno, pues la confiabilidad es más que nada nosotros exhibirnos con honradez e integridad, ¿no? Decir, okay, la regué, okay, estoy enojado por esto, ¿no? Ser realmente honestos con nosotros mismos, eso yo creo que nos va a llevar a mejorar nuestro temperamento y por lo tanto nuestra emoción, ¿no? Si es negativa, vas a saber que pues no te va a llevar a nada bueno, como decía el lobo, ¿no? Que si me pongo a lavar los trastes enojado, no va a ser el cambio, o sea, los trastes se tienen que lavar. Sí, y eres confiable, ¿no? Te pueden tomar el valor de tu palabra a lo que tú dices, ¿no? Otra cosa es ser escrupuloso. Recibimos mensaje. Escrupuloso en la cuestión de no ir al table. ¿Eso sería un escrúpulo? ¿No ir al table? Probablemente. Entonces, ¿de quién? ¿Para qué? No entra en esta categoría. O sea, es alguien que tiene responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. O sea que, bueno, el lobo se puede decir que es, si cumple con sus, de vez en cuando, con sus obligaciones, ¿no? O sea, nada más sale corriendo detrás del trabajo, después del trabajo va y cumple con su otra obligación. Sí, ¿no? Bueno, y la adaptabilidad. Ajá. Hay que ser flexibles, ¿no? Para poder manejar ciertos cambios, ciertos desafíos. Sabemos que constantemente, pues, es un cambiar en toda la extensión de la palabra, tanto en nosotros como el día a día, ¿no? Todo está cambiando, nuestro cuerpo cambia, nuestros órganos cambian, nuestras neuronas, o sea, aunque digan, oye, si se te muere una neurona ya no vuelve a nacer, ¿no? Pero pues todo cambia y tenemos que estar atentos a cualquier situación que nosotros estábamos con comodidad y de repente pues te dicen, bueno, pues ahora ya no te vas a ir por este camino, sino que te tienes que ir por este otro lado. Entonces hay que ser flexibles para evitarnos problemas posteriores, ¿no? O frustraciones. Yo creo que todos queremos tener todo controlado, queremos tener controlada nuestra vida, la de nuestros seres queridos, la de nuestros amigos, y cuando no podemos, o bueno, que realmente nunca vamos a poder controlar, pero cuando sentimos que no podemos, es cuando ahí se vienen todos los problemas. Bueno, en la quinta, la innovación. Y eso es totalmente lobo, ¿no? Estar abierto a ideas nuevas, enfoques novedosos y nueva información, sobre todo, ¿no? Sí, que le dicen, vámonos a Las Vegas, vámonos. Que acepta la flexibilidad, la adaptabilidad, la innovación, todos juntos. Vámonos. Comprarse lo último de moda, eso. Se va a las tiendas de Gucci allá en Las Vegas, donde sale carísimo todo, ¿no? ¿El Gucci Goo? Hay que lucir Gucci. Bueno,

Estamos hablando de este tema muy fascinante sobre el autocontrol emocional y sobre las personas que lo demuestran, especialmente la gente que puede manejar bien sus sentimientos impulsivos y las emociones perturbadoras. Es como ver el lobo a la mitad de la noche cuando no se supone que debes de abrir la puerta. Sí, más o menos. Como que... No, sorry. Pero pues ya viste lo que viste, ya lo viste. Ya se te quemó en el cerebro para siempre. Y bueno. Para eso se toca. Sí, bueno. Son imágenes. Ah, no, dice emociones perturbadoras. Bueno, entonces. Es curioso, ¿no? Lo que para una persona puede ser un conflicto grande o una situación devastadora, para otra persona puede ser un desafío vigorizante, ¿no? Algo que padre que esté pasando. Ese tipo de vida, de que les gusta así, digo, raro. Y los cambios y se adaptan y piensan, ah, pues hay que darle de nuevo duro. O sea, básicamente se adaptan a lo que está sucediendo y controlan lo que están pensando y es hacia adelante, ¿no? Pero era como me estaba diciendo, son personas de que lo practican tanto, de que lo viven diario, entonces cuando les pasa de ellos como que, y tú te digas, ¿cómo le haces? Es de que lo practican. Ándale. Lo que se practica no se olvida, desde luego. Sí, generalmente este tipo de gente es gente muy positiva, imperturbables, pueden ser compuestas, o sea, quiere decir que se mantienen compuestas ante cualquier situación, sobre todo los difíciles, ¿no? Porque pues obviamente todos podemos estar tranquilos en una situación fácil hasta que te cambien los papeles y bueno, y esta gente pues piensa con claridad, no pierde la concentración, aunque estén sufriendo mucha presión, ¿no? Generalmente en el trabajo me imagino que es esa presión, pero pueden ser situaciones extralaborales, pueden ser situaciones de bullying en la escuela, los niños que tienen que sufrir por ese bullying y pues salen afectados, obviamente porque todavía no tienen las herramientas para controlar lo que, bueno, es su propia imagen ante los demás. Llega a haber muchas personas que en el ejército tienen ese entrenamiento de estar constantemente en cambios y poniendo en situaciones bastante así angustiosas. Y hay gente que truena, hay gente que nada más dura 2-3 meses en el ejército y dice bye bye. Ah, pensé que 3 días, ¿no? Sí, es más como 3 días, ¿no? Pues hay gente así de que truena luego hay gente que, supongamos en los SEALs, en las focas. Ellos, ¿cómo se llama? Los llega al punto de que ellos saben de que tienen como un grupo de 30 personas y nada más van a terminar con 5. Porque el entrenamiento es duro. Wow. Duro, duro. Y el Wolfpack. Wolfpack, no, nosotros. ¿Wolfpack of One? Of One. ¿O ya incluiste a alguien? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Ah, bueno. No aguantan. Es que es un entrenamiento muy riguroso, ¿no? Sí. Salud. Cha. ¡Para! Toma, cae uno. Cha. ¡Cae otro! Sí, ya me invitan. Sí. Ya saben cómo soy, porque me invitan. Sí. Algo así. Bueno. ¿Y nos quieres decir qué más podemos hablar sobre? Pues las paradojas, o sea, que se viven la gente que es tan diferente en diferentes ocasiones, ¿no? Hay gente que se transforma, ¿no? Literalmente de piensas que son la gente más tranquila, más, no sé, conocedora, más en control de sus emociones hasta que sucede algo. Es que yo creo que todos tenemos un botoncito, ¿no? Que nos puede realmente mover de nuestro centro, por más de que digamos estamos en la meditación, estamos tranquilos, estamos en paz y de repente sucede algo que tú sabes que no lo puedes manejar y entonces es ahí cuando uno pierde totalmente la concentración, la paz, la tranquilidad. a veces me imagino que los que pues tienen hijos, imagino que cuando sucede algo respecto a sus hijos, como de que andan en malos pasos, y es una persona, el papá o la mamá, son personas muy centradas, personas que viven muy en paz y que no piensan que sus hijos les vaya a ir mal, o que se vayan con pandillas, o que se vayan en las drogas, o cosas así, me imagino que llegan a explotar, porque dicen, si yo estoy en paz, y se supone que mi familia está en paz, mis hijos están en paz, ¿cómo es posible que uno de mis hijos, o sea, ande en malos pasos? A mí, lo que creo, es de que me pasa cuando me lastiman físicamente, así de cuando juego, supongamos, en deportes, o me peleo con alguien, o cuando es dolor físico, no me duele. Pero en sí, cuando es emocional, sí, ahí sí como que... O sea, cuando te dicen cosas que hieren tus sentimientos, o cuando ves cosas... O ves cosas de que... No me hagan eso. O sea, estamos hablando de... Mira, me puedes sacar a patadas, pero de que los cierren, ahí es otra cosa. O sea, le duele emocionalmente. Ah, emocionalmente. O sea, más les duele a ellas, ¿no? Que no les da dinerito ni nada. Venus estaba así, bien seria, así, diciendo las cosas. Con ustedes no se puede. Mejor debe de ser martes, aliado, lobo. No versus. Opinan lo mismo, piensan lo mismo. Pues nunca. No dice lobo versus Marte. Por eso dice digo. Venus versus Marte. Por eso. No es un invitado. O sea, sí, el lobo. Está entre comillas. Okay, Marte. Vamos a regresar al tema. No sé decir. Vamos a hablar sobre la forma. ¿Cuál es el punto que les mueve, no? Que los les quita que esa. Le mueve el tapete. El piso. Ahí están. Ese es mi punto, ¿no? Cuando me interrumpe. Es una niña buena hasta que la interrumpen. O sea, está cañón. ¡Producción! ¡Sándalo muerto de qué! Sí. Bueno. Hay una diferencia cuando alguien enfrenta un estrés bueno a un estrés, no sé, amenazador o paralizador. Y obviamente el estrés bueno es bueno porque te ayuda a que te enfrentes a la vida, ¿no? A los desafíos que te da naturalmente la vida. Y generalmente este estrés pues se refiere a cualquier cosa que es nueva y que tienes que enfrentar al día a día. O sea, realmente no hay algo que te prepare y te causa un estrés, pero al mismo tiempo como que te da una razón de por qué hace las cosas. Hay otros tipos de estrés que... Supongamos, espérate, en buenos estrés, pues algunas veces hasta juegos de mesa, o hay juegos de, ¿cómo se llama? Hay en el trabajo de que de repente te ayudan a mejorar, como estás diciendo, de que de repente tienes unas fechas para terminar un proyecto y no es de que, ¿cómo se llama?, te vaya a destruir la vida, pero te ayuda a mejorar, ¿no? Exactamente, y bueno. Pero sabes que cuando hablamos estrés, yo creo que no existe estrés bueno. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que no hay estrés bueno? Porque si te estresa, obviamente tus hormonas, o sea, todo... tus endorfinas pues no están ahí, ¿verdad? Cuando estás estresado. Pero... Porque son. Ajá. Pues causa un shock, por eso se llama estrés, porque causa un shock dentro de ti, de tu sistema nervioso, de tu sistema respiratorio, por eso después se viene la ansiedad. O sea, ponle que estás jugando un juego que te gusta mucho, pero te estás estresando porque no estás ganando. Entonces, igual, aunque tú piensas que es emocionante, sí te está causando un shock interno. Entonces, yo de lo que pienso es de que así no puedes vivir la vida sin estrés. Sí, puedes vivir la vida. No podemos alcanzar ese nivel de vivir sin estrés, porque hay mucha gente que realmente vive sin estrés. Bueno, pero son las personas demasiado, los yoguis, los que se van a meditar, se alejan de todo, de su familia, de sus ropas, de su dinero. Es más, hasta se flagela, ¿no? Pero, ¿cuántas personas así, el porcentaje? Así es un 5% de las personas las que no tienen estrés. Sí, el 95% vivimos con estrés. Exacto. Entonces, así, yo creo que hay que, no hay que, ¿cómo se llama?, frustrarnos de que lo tenemos, sino hay que saber cómo controlarlo, yo creo. Yo creo que todos ahorita, por eso hablan que estamos en una época muy distinta a las que ya se han vivido, ¿no? Obviamente todo es un cambio, pero hoy en día como que la gente está más abierto al nivel de conciencia. Entonces, estamos descubriendo cosas que tal vez nuestros padres, nuestros abuelos, no les tocó verlo, ¿no? Y puede ser que gracias a la tecnología, que ahora podemos tener muchísima información, podemos ver a gente pues iluminada, que antes no se podía ver, como el Dalai Lama, que puedes verlo hasta por internet, o sea, no necesitas estar en el lugar donde esté, o otra gente así, ¿no? Entonces, me imagino que va a llegar un momento, tal vez, las descendencias de nosotros, si tenemos, o los sobrinos, o los bisobrinos, ¿no? Ellos tal vez van a tener otro tipo de vida, una vida más tranquila, los sin estrés. ¿Los bisobrinos son los que? ¿Los bisabuelos? ¿Son bisexuales, sobrinos? Son bisabrinos, bisobrinos. Pero bueno, es importante tener siempre en cuenta que son nuestros propios pensamientos, nuestros propios cambios corporales y nuestros comportamientos los que desencadenan estas respuestas emocionales. Generalmente tendemos a pensar que es lo que hace otro lo que desencadena una respuesta dentro de nosotros, y no es cierto. Y creo que por ahí va lo que decía Venus, que puedes llegar a controlarte, estés a un nivel que entiendes esa parte, ¿no? Sí, a veces yo me sorprendo de mí, o sea, uno piensa, o sea, todos pensamos que cuando nos sucede... No, nosotros sorprendemos de ti también, Ok, pero ya, en buena onda, cuando uno piensa que va a tener un problema muy fuerte y no lo va a poder enfrentar, que piensas que no lo vas a poder ver con un enfoque positivo... Y me pasa todo lo contrario, cuando pasan cosas así, le veo el enfoque positivo, no me causa la reacción que está temiendo, pues con mucho tiempo antes, ¿no? Con anticipación. Tal vez uno dice, bueno, si me llega a pasar eso, híjole, o sea, casi como que casi no quiero ni pensar, ¿no? Y de repente cuando ya pasa algo así y ves que empiezas a ver la vida de otra manera, porque no es de que... Te estés terapiando en ese momento, ¿no? Sino que sientes una fuerza que no sabes de dónde viene, pero yo quiero pensar que es de Dios, que es del Espíritu Santo, que es lo que te da, pues, aliento, ¿no? Para hacer, o para salir, o para, no sé, para actuar lo que estás viviendo. Y hay otras cosas que de repente, pues, dices tú, esto no me deben de afectar. Y me afectan cañón, ¿no? Cosas que no deberían, cosas bien sencillitas. Entonces, por eso es que me sorprendo de que cómo es posible que unas cosas que no deberían de tener tanto peso en mi vida las tienen, y las que tienen peso, pues son más fáciles de resolver. Algunas veces llega a pasar de que nosotros guardamos el sentimiento. Entonces, cuando llega a pasar así una cosita simple, como que estallamos por esa cosita simple, o así como que dices, ya llené el vaso. No, yo pienso que también... Y ya, me lo chupé. Leyendo, o sea, cuando lees así los libros y te hablan así de la conciencia, ¿no? Dice, a veces uno está bien, está feliz, está tranquilo. ¿Sí? Y así como que dice, ya, no puedo estar tan feliz, no puedo estar tan tranquilo, debe de haber algo, ¿no? Y pasa algo y ya te agarras con alguien o con la situación y empiezas a hacer un problema donde no lo hay. Y después dices, ah, pues realmente no vale la pena, y ya le das vuelta a la página y te das cuenta que tú eres la que estás equivocada, en mi caso. Bueno, el poder de controlar nuestra cólera, y de hecho cualquier de las emociones que puedas demostrar, está en nuestras manos, ¿no? En nuestro cerebro. y no en las manos del antipático jefe o de la persona que te cortó el camino cuando vas manejando. O sea, todo el dominio que podemos tener sobre nuestros sentimientos, nuestra ira, es a través de tres componentes del sistema emocional de cada quien. Bueno, ahorita que regresemos de la pequeña pausa musical, vamos a hablar sobre estos tres componentes del sistema emocional que nos ayuda a controlar nuestras emociones cuando algo pensamos que no está bien en nuestras vidas. Así que controle. Está muy interesante, yo quiero escuchar eso. Bueno, pues recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Para besarnos y bailar sobre la mesa, tú con tu pierna entre mis piernas, yo suavecito acariciando tus caderas. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche he de ser tuyo. Bajo la sombra de la luna quiero morder tus labios como una aceituna. Bajo la sombra de las velas voy a llevarte por un viaje a las estrellas. Esta noche quiero ser tuyo. We'll be right back. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora. 7 de la noche con 43 minutos. Y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando sobre un tema que nos llega a todos, sobre el autocontrol emocional y cómo hacerse cargo de nuestras emociones. Y nos está diciendo Venus que ella es bipolar. ¿Diferente? ¿Dice? ¿Especial o cómo? Dije, me sorprendo de mí misma. Okay. Se sorprende de sí misma, o sea, es sorprendente. Me quieren hacer que mi ego salga, ¿no? Y bueno, estamos hablando antes de irnos de los tres componentes de nuestro sistema emocional que nos pueden ayudar en el hecho, bueno, en el caso de controlar nuestras emociones. Y bueno, la primera parte, pues obviamente, es hacernos cargo de nuestros pensamientos. O sea, no rebotar la idea de que pienso esto por algo X, Z o Y que no tiene nada que ver conmigo, sino el estar encargado de lo que piensas, ¿no? O sea, te puedo decir un ejemplo, ¿no? O sea, en una reunión con tu jefe, que tu jefe se ponga a criticarte o a decir cosas no tan dulces sobre tu forma de desempeñar el trabajo, y que tú pienses que por eso debes de estar abierto al ataque o al contraataque, porque piensas que está te está ofendiendo de alguna forma. No puedes, Lobo. Ahí es donde dices, tú te haces cargo de tus pensamientos y él que se haga cargo de los suyos. Él está siendo libre al expresar algo que él piensa, pero te está tratando de hacer esclavo de lo que él está expresando, que es en esta manera una crítica, ¿no? Uh-huh. Pero si tú te dejas llevar por lo que él te está diciendo, entonces tú eres el esclavo y él básicamente te está controlando. Es como si fuera a control remoto, poderte manejar a su antojo, ¿no? Y no, y le voy a subir de color, y le voy a bajar, y pues al Lobo se le nota, ¿no? O sea, como que sí le hace, o sea, le hizo así y se mueve y todo, o sea, sí le funciona esa dinámica, no sabe por qué, pero bueno. Y es curioso con lo que dices, Marte, porque yo pienso que en el ámbito laboral están las dos partes siempre, ¿no? Y el jefe controlador y que de repente descarga su ira, su emoción, su felicidad con una persona, pues, de su trabajo, obviamente llega a sentirse la otra persona afectada, tan afectada que se lleva todo ese sentimiento o toda esa emoción que no le está ayudando de forma positiva a sus hogares. Entonces, es muy triste porque a veces nosotros pensamos, ¿no?, que somos buenas personas, y tenlo por seguro que los jefes que hacen ese tipo de acciones dicen, ah, pero lo estoy ayudando, la estoy ayudando a que sea mejor o que sea lo que yo quiero, ¿no? No piensan que están dañando, pues, sus emociones. Si tal vez todos fuéramos jefes y pensáramos, oye, prefiero que mis empleados estén felices haciendo el trabajo y no se sientan manipulados o no se sientan rechazados, yo pienso que eso sería lo ideal en mi empresa, ¿no? Pero nadie piensa así. Hay muy pocas empresas que tienen un área de trabajo en el que los jefes, casi podría decirse, son amigos y comprenden y no tratan de herir los sentimientos de la otra persona. Pero cuando pasa eso, esas personas por lo general no piensan que están mal y también se llevan esa personalidad también con la familia, con los amigos, con la gente que no conocen. Y siempre va a haber el otro lado también, la reacción, ¿no? Sí, y a veces la reacción no es a voz viva, ¿no? No lo dices a voz alta, sino lo piensas, ¿no? Y hay dos tipos de reacción automática. Bueno, hay dos tipos de pensamientos. La que es espontánea, que sucede como un pensamiento automático, algo que siempre estás pensando cuando te sucede una situación. Por ejemplo, en el tráfico, Lobo, que te molesta porque va repleto de carros. No. Alguien te corta el camino, o sea, bueno, se pone enfrente de ti. No. Y ya se está empezando a enojar. Y bueno, realmente hay eso y también hay el diálogo interno, ¿no? Y creo que ese es el que te permite observar lo que está sucediendo, irte hablando, controlando lo que estás pensando y decir, bueno, no quiso cortarme o realmente yo tengo el control. Yo tengo el control de lo que yo piense, de lo que sucedió, ¿no? O sea, es difícil. Dedo malo, malo, malo. Y bueno, hay que tener el control en ambos tipos de pensamientos, porque obviamente cualquiera de los dos se puede prestar para obsequiarle a otra persona parte de tu coraje, ¿no? Sí, yo creo que va a ser muy sorprendente y va a ser un cambio radical en cada uno de nosotros cuando hay alguien que va a tratar de provocarnos y vamos a estar conscientes de que esa persona no tiene control sobre mis emociones, ¿no? Es como cuando viene alguien y te pellizca. ¡Au! Y te puedes enojar porque te pellizcó. Ay, o puedes decir, oye, sí me duele, ¿no? Pero no se molesta contigo, o sea, ¿no? Sí me dolió. Oye, también qué papelera la gente, ¿no? Sí, bueno, los pensamientos automáticos tienden a ser irracionales. O sea, decimos a veces cosas que nunca pensaríamos en hacer, pero lo pensamos o lo decimos. Y son espontáneos, no tienen las censuras. Surgen de un lugar inesperadamente y no nos da ni el tiempo de valorar la lógica o la racionalidad sobre ellos, ¿no? Es la intensidad lo que sale a relucir cuando hacemos estos pensamientos automáticos. Y bueno, también tendemos a darles crédito que no tienen, ¿no? O sea, realmente pensamos que porque lo pensamos es cierto y no nos pensamos, o sea, no podemos pensar, pues tal vez no, tal vez estoy equivocado, tal vez no debería estar pensando esto y tal vez no es ni siquiera mi pensamiento. Muchas veces hablan de que la mente agarra lo que hay en el medio ambiente, pero no es algo que viene de nosotros. Y nada más porque entró a nuestro sistema pensamos, ah, bueno, está en nuestra cabeza, entonces sí es cierto. Sin pararnos a pensar que tal vez no. De nuevo con el tráfico, de que hay mucha gente de que piensa de que por el tráfico voy a llegar tarde y se van a enojar en el trabajo y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero el chiste es de que muchas de las veces el jefe de seguro está contigo al lado en el tráfico, entonces así. El hecho de que, ¿cómo se llama?, te ponga de mal humor las cosas, no significa de que hay una razón por qué en realidad te pongas mal. Ahorita que dijiste eso, recordé de un video de Sergi cuando habla acerca del semáforo, ¿no? Y que vas al trabajo y te pones a pensar, te empiezas a enojar exactamente por eso, porque vas a un lugar. Uno se enoja porque el semáforo está en rojo, porque tiene una cita, o sea, en el trabajo, o sea, con el médico o con X y, ¿no? Entonces ya sabes que vas a llegar tarde. Entonces por eso es que empieza uno a molestarse y empieza a enojarse y a estresarse y a hacer toda esa bolita de nieve que estabas diciendo. Pero independientemente de que te enojes o no, el semáforo no va a cambiar porque tú vas a llegar tarde. O sea, va a pasar en ese momento que esté verde y va a pasar a un rojo y te tienes que esperar. Porque si te deja así, pues ya sabes las consecuencias, ¿no? Otra cosa acerca de estos pensamientos es que son crípticos a menudo. O sea, se expresan como una taquigrafía, así como imbécil o mentiroso. O sea, realmente sale como que muy determinante lo que es una sola palabra, ¿no? O sea, también suelen desencadenar otros pensamientos automáticos, en, o sea, obviamente uno tras de otro, ¿no? O sea, empiezas a decir cosas como, es tan egoísta, o nunca me escucha, ojalá lo despidan, o sea, una tras otra, o sea, es puede conducir a un razonamiento distorsionado por lo mismo, que los encadenas y ya no sabes ni dónde empezó ni dónde va a parar, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de pensamientos están asociados muchas veces con lo que son pensamientos erráticos de miedo. El miedo te produce ciertas reacciones y es lo que crea esta reacción automática que no controlas y que básicamente estás asumiendo saber qué es lo que significa todo sin pensarlo. Entonces, bueno, para parar este tipo de pensamientos hay que no generalizar, o sea, hay que tener en cuenta que nunca podemos obtener del pasado lo que está sucediendo ahorita. O sea, que una cosa que te pasó en el pasado no defina lo que estás viviendo en el presente, porque es diferente, aunque parezca que es igual. Esas son las generalizaciones que podemos decir. También obviamente que puedas agarrar a un grupo de la población y pensar que porque ciertos individuos en esa población pues actúan de cierta forma, que esta otra persona de ese grupo también actúa como esa. Otra cosa que puedes hacer es evitar las calificaciones negativas. O sea, hay mucha gente que usa palabras muy fuertes para describir a la persona que piensas que te ofendió. Y no se pone a pensar que realmente las cosas que dice son desmedidas, ¿no? Entonces, por eso me encanta la gente que cuando se enoja usa palabras chistosas o que no son negativas, sino que son, te hacen reír. O sea, si las escucharas, te hacen reír porque nadie las usa, ¿no? Aquí en Utah se escucha cada palabra que no significa nada, pero no es lo mismo porque realmente ahí están están tratando de cambiar una palabra por otra que suena muy parecida, ¿no? Cabezón. Como fudge. Pero a lo que voy es que hay gente que sí dicen, como tú dices, cabezón, o dicen melcocha, o dicen cualquier cosa por no decir. Melcocha es mala. No, melcocha no significa, es una mancha, melcocha es una mancha. Melcocha es un dulce. Por eso. De azúcar. Pero en otros países creo que es otra cosa. No. Pero bueno, eso es lo que puedes hacer, evitar calificar a la otra gente negativamente. También evitar leerles el pensamiento a los demás, eso es clave, ¿no? Tú pienses que algo significa una cosa, está en tu mente. A ver, ¿qué número tengo? Estoy pensando. 13. ¡Oh! ¿Ya ves? Pero bueno. Pero sí, es curioso porque a pesar de que sabemos todo eso, creo que siempre a como vamos creciendo, vamos aprendiendo según nosotros, y ese aprendizaje no nos lleva a nada porque empezamos a generalizar, como dices tú, no hay que generalizar. Es decir, esta persona cuando me lo dice en este tono es porque está enojada. Estamos especialmente con tu esposa, ¿no? Sí, estamos asumiendo, y a veces puede ser que sí está enojada o puede ser que simplemente se le fue el avión, ¿no? Y se quedó en esa cara, ¿no? Yeah. Y no necesariamente está enojada contigo, enojado con... Sí, y hacer caso de que es nuestra interpretación, no es algo que porque pensamos es la realidad. Esa es la base de todo esto, ¿no? También otras cosas que puedes hacer es no pretender que hay reglas sobre cómo deben de actuar los demás. O sea, tú piensas que porque esta situación la has visto antes, ellos deben de actuar así, A, B, C, por pasos casi, casi. Si no hacen todo, Entonces dices, no, no están actuando bien. Pero pues no, no esperes que tú sepas exactamente cómo debe de actuar otra persona sobre cualquier cosa, ¿no? Sí, sobre y aparte cualquier no evento. Piensen que porque están más grandes, que ya cumplieron tantos años y dicen, la experiencia me enseñó, o el colmillo. Mentiras. ¿De dónde sale el colmillo, no? No, lo único que nos lleva es a que tengamos más, ¿cómo se dice? Enfrentamientos con la gente. Sí. Y bueno, el último es no exagerar el significado de los acontecimientos. O sea, básicamente todos nos llegamos a ahogar en algún momento en un vaso de agua y nos imaginamos que es algo catastrófico cuando al día siguiente ya ni te acuerdas, ¿no? Pero en ese momento, cuando estamos prendidos, cuando estamos muy tristes, estresados, generalmente llegas a pensar que todo es amplificado y pues le damos un significado que no tiene algo que sucede, ¿no? Bueno, pues esas son las cosas que podemos hacer para tener un control más adecuado de los pensamientos automáticos. ¿Algo más que quieras decir, Lobo? Ya sabes, si vas a hacer los trastes enojado o triste, a mí enojado o triste. O pedo. No sé. A lo pero pedo. Ya decidió luego cómo él va a hacerlos. Pero los vas a hacer de todas maneras. Y si el problema tiene solución. ¿Para qué te preocupas? ¿Es no? ¿Para qué te preocupas? Tómate una chela. Okay. Bueno, otra cosa que podemos hacer es tener un diálogo interior que tenga afirmaciones positivas. Y pues eso es como en cualquier cosa. Si eres positivo, si ves las cosas desde una perspectiva positiva, podrás verlo todo de un color mediano, ¿no? O sea, no vas a exagerar, pero tampoco vas a hacerlo negativo. Ok, hay que despertar todos. Exactamente. Y bueno, pues eso fue el programa por el día de hoy. Se fue rapidísimo, pero esperemos que les haya gustado el tema. Y si tienen algunas preguntas o si nos quieren mandar comentarios, ya saben que pueden escribirnos a la página www.sexylovradio.com. Y bueno, aquí estaremos el próximo jueves a las 7 de la noche. Y recuerda que estuviste escuchando tu programa Venus versus Marte. Buenas noches. ¡Mataron al lobo! No, sigue hablando. Marte, con tu invitado estrella, Eduardo Lobo.